Muy buenos días, tardes y noches a cada uno de los que ahora mismo me escucha. Este espacio que hoy se inaugura quiero que sea un lugar de encuentro en el cual reflexionar sobre el Evangelio de los domingos, de manera tal que esa palabra de salvación la podamos llevar a nuestra vida, a la de nuestras familias y a la de cada una de las personas que nos encontramos a diario. También quiero que sea un espacio de reflexión en el cual encontrar de qué forma podríamos transformar esta sociedad en una civilización del amor, en la cual prevalezca la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y sobre todo esa búsqueda continua de lo que Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Por último, quiero que sea un espacio en el cual encontrar pistas y claves a través de las cuales podríamos crecer como personas y como sociedad todos unidos, en búsqueda de esa felicidad querida por Jesucristo para cada uno de nosotros. Espero contar con cada una de sus aportaciones y quedándome con esa tranquilidad, muchas gracias a todos.